Seguimos en Radiocracia y ahora vamos a conversar unos minutos con Paula Santillán. Ella es docente del Vos Podés, este programa de inclusión educativa para pibes y pibas de 14 a 17 años que no han ingresado a la escuela o que en algún momento tuvieron que abandonar o, claro, o desertar y están siendo hoy incluidos e incluidas. Estudiantes justamente de este programa representaron una obra de teatro en el marco de Teatro por la Identidad, a 40 uh-huh. años de democracia. Así que, bueno, queremos conocer cómo fue llevado adelante este proyecto. Muy buenas tardes, Paula, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día para todos, ¿cómo están? Muy bien, estoy levantada desde tan temprano que ya es la tarde para mí. Bueno, contanos un poco cómo trabajaron esta propuesta teatral, dónde se presentó, cómo lo vivieron los pibes y las pibas. Mira, en realidad es un preparativo para la feria del 13 de noviembre, se festeja una feria de saberes con la participación de los chicos del Colegio Paulo Freire, los anexos, Vos Podés, Santa Rosa, Toay y General Pico. Ajá. Entonces, bueno, estábamos en esos preparativos, pero bueno, en el aula empezamos a leer esta comedia de Claudio Piñeiro, que se llama, como ustedes lo dijeron, ¿Cuánto vale una heladera? Bueno, empezamos a leerla, a analizarla, vimos la idea del absurdo también. Cuando empezamos a leerlas entre todos, bueno, los chicos se reían, entonces yo pensé, digo, bueno, hay una buena recepción sobre la obra, que justamente ustedes lo dijeron, que está marcada en el Teatro por la Identidad. Así que, bueno, empezamos a leerla y a mí se me ocurrió, como las locaciones se relacionan con una empresa de electricidad, pensé en representar algunas escenas filmadas en la Cooperativa Popular de Electricidad. Entonces, bueno, con los chicos fuimos el día miércoles, fuimos todo el curso, es más, antes de eso hicimos una especie de sorteo para que los chicos puedan cumplir algún rol dentro del armado de la obra de teatro, como la utilería, el maquillaje, el vestuario. Así que bueno, participamos todos, no solamente los chicos que ensayaron la letra, que memorizaron, le agregaron a esa letra sus gestos corporales, las pausas, bueno, el remate de las palabras, bueno, todo eso llevó aproximadamente 2 meses, y gracias también a los profes que nos dieron sus horas de cátedra para seguir ensayando. Paula, buen día. Juan de Pián te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Juan. Paula, contanos un poco qué es el programa y cómo detectan o cómo llaman a participar a los jóvenes en este programa. Mirá, el programa se comenzó en el año 2014. Primero había un préstamo en relación con el lugar donde se cursaban las materias, en la capilla de San Cayetano, la calle Pilcomayo. Luego, y actualmente estamos en la escuela 92, a partir de las 16 horas, porque los chicos hacen jornada completa hasta las 15:30, los nenitos de primaria. Uh-huh. Uh-huh. Sí, es un colegio que tiene doble jornada de primaria y luego arranca el Paulo Freire. Mi pregunta era cómo convocaban a los chicos que desertaban o tenían que abandonar la escuela, cómo los identifican, cómo encuentran. Mirá, yo como profe, nosotros recibimos, más que nada, bueno, el programa está a cargo de Natalia Rojas, que ella está en constante contacto con la institución, y bueno, seguramente estudian los casos con mayor vulnerabilidad social, y a partir de ahí los chicos empiezan a cursar en ese lugar. ¿Por qué eligieron la comedia como género para trabajar en esta oportunidad? Mira, en realidad, disculpa, como estoy estacionada, ¿me podrías repetir la pregunta? ¿Por qué eligieron la comedia como género teatral para trabajar en esta oportunidad? Mira, en realidad se dieron varios factores. Los chicos ya están cursando el último año del secundario. Si bien son 4 años, algunos años están repartidos en un primer y un segundo cuatrimestre, lo que significa que dentro de nuestra planificación, o la mía en este caso, los chicos necesitan leer una obra de teatro, porque ya han pasado por otros tipos de géneros, claro, literarios. Entonces, bueno, sí fue pertinente porque yo recorro mucho el tópico de la libertad, de la identidad, de la patria, y bueno, a partir de ahí el canon literario fue seleccionado en relación a eso. Bien, bien. Sí, la pregunta era, viste que, qué sé yo, 40 años de democracia, a veces una piensa que por ahí aparecen más bien dramas, Y la comedia es, bueno, justamente poder jugar con el humor. Este libro de Claudia Piñeiro tiene varios textos teatrales. Claro, en relación, mira, con eso, es un personaje que está todo el tiempo tramitando la identidad de su nombre, porque las facturas del resto de los servicios no la reconocen como Piñeiro, sino como Piñeiro. Y a partir de ahí, la humorada viene como el personaje empieza a recorrer burocráticamente distintos espacios donde pasan a darle muchas vueltas, por lo cual ella resuelve de una manera muy absurda casarse con una persona que no conoce y que sea el nombre de sus facturas. Pero claro, dentro de la obra, sí, es pertinente decirlo, aparecen el artículo sobre la identidad, que es uno, los nombres no se modifican, los nombres son irreproducibles en tanto el reemplazo, son intransferibles también, así que la autopercepción en relación con la identidad es muy pertinente en esta obra de teatro. Perfecto. Bueno, esperamos que entonces, ¿cuándo va a ser la apuesta? ¿Cuándo la van a poner? Mira, nosotros vamos a presentarla el 13 de noviembre en las instalaciones de la Escuela 92, así que están invitados. Perfecto, ahí vamos a estar seguramente cubriendo, sí, cubriendo esto que está buenísimo que suceda, ¿no? En toda la oferta educativa, que existe el compromiso para defender la democracia, en este caso a través de la teatralidad. Te agradecemos, Paula, estos minutos con Radio. Y una sola cosita, sí, agradecerle a esta gestión, Alejandro Nicoletti, el director del Colegio Pablo Freire, que siempre apoya estas iniciativas, al igual que Natalia Rojas, nuestra coordinadora, y también con esta situación de la educación pública, con más razón, ¿no? Reafirmar la importancia de la educación pública, como ustedes dijeron, son chicos que en su momento fueron expulsados del sistema educativo, son reinsertados para que ellos vuelvan a creer en ellos y creer que ellos pueden hacerlo. Claro. Abrazo, Paula, y ahí vamos a estar en noviembre. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Paula Santillán, docente del Vos Podés. En noviembre se va a estar presentando esta obra, esta comedia teatral. ¿Cuánto vale una heladera? Basada en la dramaturgia de Claudia Piñeiro, con pibes y pibas de entre 14 y 17 años, pero también con parte de la comunidad educativa, que pretende refrendar la idea de que los 40 años de democracia son desde la educación pública, se trabajan desde la educación pública. Ya venimos.